ready for this. Y esto es para ti, la cumbia del amor. Para el norte, centro y sur del país. ¡Huepa, huepa! Me enamoré. siempre está vestida a la moda. Y yo te miro la cola. Todos saben que estás sola. Por eso te dicen entrega, entrega. Oye, nena, no provoques más. Me miras y después te vas. Te vas porque sabes que te voy a encarar. Y Otelo, Otelo, yo te voy a llevar. Muchachita, sexy, sexy, dame tu cariño, dame tu amor. Oye, muchachita, sexy, sexy, dame tu cariño, acabamos el amor. Oye, muchachita, sexy, sexy, dame tu cariño, dame tu amor. Oye, muchachita, sexy, sexy, dame tu cariño, acabamos el amor. Cerveza, nos tomamos unos vinos.